Me dejaste una mañana tan solito aquí en mi casa. Yo que tanto te quería y hoy te vas como si nada. ¡Loca! Esto para un amigo, Cristian. Aquí en mi casa, yo que tanto te quería, y hoy te vas como si nada. ¿Quién se está volviendo loca? Dime lo que está pasando. Por culpa de tus caprichos, me la paso ratoneando. Locura me hace enloquecer. Vos sos loca, mujer, vos sos loca, y yo me vuelvo.